Y el grillo en tu ventana está cantando, solitario y gentil, perdido en la molienda, perdido en la molienda. Me quedaré aquí, en el silencio. En el silencio se va apagando lo bello, lo tierno, y los momentos que vivimos, que fueron fabulosos. En esos momentos yo no me daba cuenta de lo fabulosos que eran. Quizá por eso eran tan fabulosos. No tenía tiempo de pensarlos. Solo me divertían. Me vivían, los vivía. Y ahora solo serán silencio. Ese sonido de lo que quedó en mí, pero ya no está. Ese sonido manso, abrumador, doloroso, soñoliento, de una paz inmensa, tierno, pero silencio. Dicen que la diferencia la hace el tiempo. Yo creo que todo se modifica cuando llega el silencio. El mar pareciera dar a entender que se puede contra todo, que uno solo puede, que hay algo invencible, que la eternidad y la inmensidad están unidas. Pero si uno mira un poco más, da a entender que dando solo unos pasos sobre él todo se termina. Que la pequeñez es inmensa. Que bastaría un soplido suyo para perdernos. Para quitarnos de aquí. que es todo tan espeso, tan intenso. Y si mira aún un poco más, deja ver la ilusión, el horizonte, esa línea que se ve, pero que dicen que no existe. Yo creo que sí, porque todo en algún momento se termina. Es solo que uno no sabe bien dónde. Yo pienso que si no lo pienso, no está. Y a veces es así. Desaparece. Y llega la sensación de la lluvia después del calor del verano. El olor a tierra mojada. El cielo de noche, que es como que protege. El ruido monótono e ininterrumpido de algún artefacto viejo que te hace quedar dormida. Y pienso. Tanto dolor. Tantas lágrimas derramadas. Tanto desgarro del alma. Y bastaba con no pensarlo. ¡Se va la primera! Tu ventana está cantando, solitario y gentil, perdido en la molienda, perdido en la molienda. Ahí estábamos escuchando Nostalgias Santiagueñas y Juntito al Fogón, dos clásicos de folclore argentino por Dino Saluzzi, que sirvieron para ambientar un poco esos pequeños monólogos de Munus, de Sol Pavés, en la voz de la autora. Munus, un libro que además estuvo en la Feria del Libro, en el stand del Fondo Nacional de las Artes, porque fue seleccionado para estar ahí. Sí, fue seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes para presentar el libro dentro de la Feria del Libro en su stand. Ajá. Y que se agotó, así que fue... Se agotó, un éxito de venta. Agotó, sí, en la feria del libro se agotó, así que fue una alegría enorme. ¿Y esta editorial Peces de Ciudad es una editorial de dramaturgia o edita en general no, de todo? No, es una editorial de poesía, sobre todo, y narrativa, y Munus es la primera obra de teatro que editan. Ajá. Es la primera vez que editan una obra de teatro. Mira. Es una editorial preciosa, la verdad. O sea, hacen un trabajo muy cuidado... muy linda. ¿Y el libro dónde se consigue ahora? ¿En librerías? ¿Ya está distribuido? El libro lo pueden conseguir en la librería de la editorial y vía web también. Ajá. ¿Y vía web también se consigue? También se consigue, sí. Bueno, o sea que esta editorial también es una librería. Sí, tiene, se puede comprar a través de ellos, sí. Ajá. ¿Y estás preparando como la obra que sigue de esta trilogía? Que claro, comentabas, en ¿no? mí. En mí. Ajá. ¿Y en qué sí. consiste? ¿Por dónde en mí tiene que ver con la pérdida. Las tres últimas obras, La ilusión, tenía que ver con lo que no fue, con lo que se desea, con el deseo de lo que no fue. Uh-huh. Munus tiene que ver con el intercambio. Y en mí tiene que ver con la pérdida, con lo que se tuvo, con lo que sí fue y se perdió. Uh-huh. Es un monólogo, es un unipersonal. Sobre una mujer que va hablando de todas sus pérdidas. Está perdida un poco del sistema también. Uh-huh. Tiene que ver también con mi estética, está hecho dentro de... atravesado por el humor y por un lenguaje no del todo realista, que tiene que ver con mi forma de escritura. Uh-huh. Hay algo del teatro del absurdo, ¿no? Mucho, rato, sí. En un momento, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, mis obras están atravesadas por el humor, por lo absurdo. Claro. Si bien hay un cuento que se sigue, digamos... Uh-huh. Sí, está atravesado por... Y Munus sobre todo tiene algo como muy, muy onírico, uh-huh. Litúrgico, es como... Sí. Sí, es como que, por ejemplo, los personajes se vuelven a saludar varias veces, encantado, encantado, encantada, por ejemplo, ¿no? En varias sí, partes. Sí, es como, sí. Como que se desconocen y se reconocen varias veces. Se vuelven a conocer. Sí. Y tiene que ver también con el encanto que hay. Uh-huh. A mí me gusta esto de que es las vísperas de un nuevo año... él es un viajante de comercio, con lo cual trae una valija llena de detalles uh-huh. que vende y que va a intercambiar con los que tienen las hermanas. Y tienen hasta la medianoche para no perder el encanto. Es como una especie de cenicienta de ellas uh-huh. dos, él, ¿no? Por eso me gustó jugar con lo encantados que están los tres. Claro. Y la necesidad de él de desencriptar a la mujer y a estas dos hermanas, ¿no? Como que debe partir, pero quiere quedarse. Ajá. Uh-huh. Y hay algo, vos haces canciones también en tus obras de repente. No siempre. Es eso, ¿no? Fue, siempre. En general siempre estoy en la composición de la música, uh-huh. trabajo en general con el músico, suelo estar como en todo. Uh-huh. Pero bueno, para mí tiene que ver que con que un hecho creativo, si yo lo voy a escribir y lo dirijo y todo, un poco tengo en la cabeza también los colores, los sonidos que quiero uh-huh. que tenga, ¿no? Sí, en este caso compuse yo sola una de las que te contaba antes, una de las de los fragmentos musicales que se repiten en las tres obras, que es un vals uh-huh. Que se llama En mí. Uh-huh. Y después sí, el trabajo de música fue compartido con Santiago Pafundi, que fue el que hizo la música original de la obra. Pero no es que usualmente haces canciones, es que lo haces pensando en la obra. No, lo hago pensando en la obra, no. Ah, está bien, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, no, por supuesto. Bien, y ¿tenés planeada alguna apuesta o que tu obra la haga una apuesta a otro director, por ejemplo? ¿Pasaste por esa experiencia? Todavía no, hay una obra que la pidieron de Ecuador y están ahí como que se va a hacer como uh-huh. en tratativas, que es un lugar. Eso es mediante Argentores. Sí, sería, claro, o mediante sea, Argentores, sí. Para los que no desconocen, están fuera. Claro, o sea, si alguien quiere una obra de un dramaturgo argentino, tiene que ir a Argentores. Exacto. Y ahí ven si el dramaturgo lo autoriza. Exacto. O no. En el caso de Ecuador, bueno, se están vinculando con la Asociación de Ecuador, que se vincula con Argentores, y ahí, mira. Bueno, es como todo un chino burocrático. Claro. Yo a la persona que se contactó le dije que yo encantada y por supuesto, pero bueno, y es como esos temas... Que es algo particular de los dramaturgos, que en otros escritos de poesía no existe. No, no, claro. Sí, es no, muy no, del no. dramaturgo. Sí. Esa es un privilegio que tienen los dramaturgos. Sí. Bueno, que está muy bien porque debería extenderse también a los otros Exacto. géneros, digamos, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas fue que, con respecto a todos los derechos y eso, que para mí fue un honor que el libro, yo me formé, en, como te contaba, en el IUNA, uh-huh. y Munus forma parte ya de la biblioteca del IUNA. Mirá que bien. Y eso para mí fue un honor porque, primero que creo que tiene que ver con una retribución a la educación pública, un lugar donde está muy bueno caerse ahí. Está bueno caer, ¿no? Sí. Muy bueno está caer ahí, y para mí eso, el haber podido retribuir de alguna forma, retribuir a lo que fue la posibilidad mía de formarme, y además el honor para mí ahora que mis libros estén ahí, que los uh-huh. alumnos lo puedan utilizar para formarse, la verdad que es esta reciprocidad que solo lo público lo consigue. Formato libro, aparte de Munus, ¿tenés otras obras tuyas, las anteriores ya son libro también, o es el primer libro de tus libro obras? Libro de texto así analógico, sí, es sí, el primero. Hay uno virtual, pero que está en inglés. Ajá. Que se tradujo, ganó un concurso de Sudáfrica y se tradujo al inglés y está en una biblioteca virtual. Y se puede comprar, pero de manera virtual. No ¿Y en inglés? Y en inglés, sí. ¿Y lo hicieron en inglés también o no? La obra No. Bueno, ahora es un libro. Es un libro, sí, la obra era Quizás y se llama Perhaps. Ajá. Pero el libro así es el primero. Mira. Bueno, Sol, muchísimas gracias por haber venido aquí a La Molenda. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar siempre en la tribu y haber estado con vos. Bueno, te lo mismo digo, ha sido gracias, una alegría compartir con vos este diálogo. Recomendamos este libro, Munus, que se consigue por internet y en el sitio de la editorial Peces de Ciudad. Y gracias a Juan ahí en los controles y en producción, a Lucía también en producción, a Lucila que hoy no ha podido venir. Y nos despedimos con otro clásico del folclore en versión del maestro Dino Saluzzi, con una canción, un tema que se llama Hasta Otro Día, y será hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. Ventana está cantando, solitario y gentil, perdido en la molienda, perdido en la molienda.